FM. Siempre. Siempre. You can change the world, but no one can. Oh, no. FM. Siempre, siempre. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Freedom of guns. Yeah, yeah, yeah.

En mi casa, la FM, mis clásicos, siempre.

mañana en que la arena lame. No, no, no, no, vamos a hablar con mi papá, vamos a hablar con tu papá, ellos nos tienen que apoyar. La FM, siempre, siempre. Sometimes love.